Buenas noches, estamos aquí en la invasión de los bárbaros, por fin al completo, completo, completo. Después de aquí nuestra huida, no sé, acordarse ni a qué era el programa. ¿Pero qué dices? Debo acusar esta tarde. Pero a ver, los trapitos sucios. No se puede desconectar tanto, aquí tienes que haber estado en cuerpo y alma pensando en la invasión de los bárbaros y en Radio Bronca. Tú también te has olvidado de poner los micros. Los micros están perfectamente. Pues perdona, pero se está saturando a saco. ¿Qué se va a saturar? Ahora no oímos nada, pero bueno. Está perfectamente todo. ¿Qué estará bien será que la cosa? Te habrás olvidado. Yo, lo que usted mande, ¿eh? Yo no digo nada, pero... Tú no oyes nada. Ah, bueno, porque no os habréis puesto los cascos. En fin. Vale. Qué desastre. Bueno, pues estamos aquí en 104.5. de la FM en Radio Bronca y nos podéis llamar al 933594900. Y aquí hay una confabulación judío-masónica con la saturación. Bueno, iros a todos a la mierda. En fin, ahora el programa yo solo. Pues mira, seguro que... Bueno, pues estamos aquí. Saludad a los demás, hombre. Hola. Hola, Laurita. Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí a nuestra poetisa particular, Joy. Muy buenas. Xavi. Y buenas. Vamos a empezar hablando de Honduras, no de lo hondo que es el programa y lo profundo, sino del país latinoamericano que está en... Madre mía, ¿qué ha pasado? Es hondo desde también. Que no estoy yo, que la cosa va de mal en peor, ¿eh? ¿Estos chistes de dónde los has sacado? Que me he visto aquí una reposición de, ¿cómo se llamaba? El no te rías que es peor. Venga, el señor Barragán y... todas estas. Bueno, que vamos con cosas serias, que esto es una radio seria a veces. Otras veces, pues no, como por ejemplo cuando vienen los de antes. Los que eso pues no es un programa serio ni nada que se le parezca, pero este sí. Así que bueno, íbamos a hablar de Honduras, que hay varias denuncias, aparte de, bueno, para el que no lo sepa, ha habido un golpe hace tiempo ya, de Estado en Honduras y la represión ahora que ha vuelto el presidente, entre comillas, legítimo, que también, bueno, fuese como fuese, era el que habían elegido antes del golpe de Estado y está en forma de asilo político en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. Desde que fue Trillo a decir viva Honduras a El Salvador, este país está de capa caída. Bueno, hay bastantes denuncias en serio ya. Hay bastantes denuncias sobre represión en la resistencia que está en contra de este señor, este espécimen ranchero puesto por los Estados Unidos, que se llama Micheletti. El régimen, el nuevo que ha instalado el golpe de Estado, ha retirado las misiones diplomáticas a unos cuantos países, entre ellos España, México, aparte de Venezuela, Brasil y Argentina. Brasil por el tema de darle asilo, ¿no?, al presidente de su embajada. Y ha prohibido con un estado de sitio de momento por 45 días la libre circulación, reunión, comunicación, manifestación, etcétera, etcétera. Las manifestaciones están siendo bastante duramente reprimidas. Ha habido ya muertos a causa de la actuación de las fuerzas de seguridad. Ha habido un montón de abusos, pues desde detenciones, apaleamientos, allanamiento de casas sin ningún tipo de orden. Bueno, realmente el tema legal en un estado de sitio no sé si se necesita realmente cuando ya se anulan las garantías civiles. Y bueno, la policía pues está actuando muy brutalmente, también contra los enviados los observados por los derechos humanos de otros países que están allí, que también están siendo violados sus derechos, y están usando desde gas pimienta, bombas lacrimógenas, balas, pues apaleamientos, desapariciones, detenciones ilegales en donde no se dice dónde están los detenidos, etcétera, etcétera. Y entrada en barrios populares desde donde se organizan las manifestaciones, tal y cual. Ha habido ahora bastantes artículos un poco analizando del porqué del golpe, porque Micheletti es del mismo partido que Zelaya, o sea, el presidente de puesto y el nuevo son del mismo partido. El Partido Liberal. El Partido Liberal, que no eran nada revolucionarios ni nada. Y se analiza un poco de que lo que propició el golpe fue el acercamiento de Zelaya al ALBA, que es el Área Libre de Bolivariana de las Américas, que es un acuerdo promovido por Venezuela, pues para, en teoría, para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Bueno, hay varios programas de intercambio desde servicios médicos a petróleo, alimentos, etcétera, etcétera, y también cooperación en tema de seguridad y militar. y eso se ve que a Estados Unidos no le ha hecho demasiada gracia y Honduras no cuenta con grandes recursos, aunque sí que hay una empresa yanqui bastante importante que es Chiquita Banana, que son los plátanos que se exportan, que tiene una pegatina que pone Chiquita. Y sí que hay bases que son deben de ser importantes porque, por lo visto, en Centroamérica no hay demasiadas bases en las que puedan aterrizar cierto tipo de aviones, bases aéreas y respecto a comunicaciones, tienen radares también en un par de bases allí en Honduras y bueno, se ve que corrían el riesgo de perderlas y han entrado ahí. Y también ha salido ahora un documento que es del propio estado hondureño, ¿no? Que relaciona, está firmado por representantes de la policía, el ejército, es un informe policial, ¿no? De Honduras, en la que relaciona a Micheletti con el cártel de Cali. Y salió un informe con su nombre diciendo que en Yara, que es el... ¿dónde estamos? En el lugar donde era gobernador Lloro. Yara está en Venezuela. Lloro es donde era gobernador Micheletti cuando empezó en los años 80 su carrera política y está vinculado en sus actividades de allí, según la DEA y el gobierno hondureño en aquella época, al cártel de Cali. Que los de la DEA, pues se ve que para algunas cosas se ponen muy serios y para otras... no tanto. Y que me canso de hablar, que tengo ahí. No sé si os acordáis la frase que dijo Chávez nada más suceder el golpe de Estado, ¿no? El primer comentario, frase así rimbombante, made in Chávez total, ¿no? Fue, ríndanse, no sé si se han dado cuenta, pero están rodeados, ¿no? El hombre este, el Zelaya, también me recuerda en algún aspecto a Chávez. No sé si muy... A mí a Fox. Porque bueno, por el gorro, ¿no? Pero bueno. Pero sí que va como... Ay, pero no sé por qué satura. Sí, no sé. No a sé. Ver si de vacaciones has sido tú y ya no te acuerdas. Será, ¿no? mi potente chorro de voz. Que, ah, vale. O que tenéis los cascos muy altos. No. Que este hombre sí que es un poco así demagogo, ¿no? Populista y que no... No sé si es muy de fiar, pero vamos. No quita una cosa para otra. Hombre, digamos que en la situación de Centroamérica, pues siempre está bien que los políticos den giros a la izquierda, ¿no? A favor del pueblo, sobre todo en países como Honduras, tan pobres económicamente, ¿no? Y tan tradicionalmente base de los Estados Unidos. Claro, además en una zona geopolítica tan importante, ¿no? Como esa. Lo que pasa que sí, sí es cierto que huele mal que llegue un presidente del Partido Liberal y de golpe, ¿no? Pues se vuelva socialista del siglo XXI, ¿no? Sí que ha debido de hacer gestos, Zelaya, o sea, seguro. No sé exactamente cuánta intención seria y real tenía de... Sí que había descentralizado un poco la política, dando más poder a autoridades locales, etcétera, y quitándoselo al ejército. Y el ejército en Honduras está absolutamente, bueno, en su ridículo ejército, que deben de ser 4, aunque tenga mucho poder en Honduras, pero es que es un país pequeño, está enteramente formado en la Escuela de las Américas, entrenado y equipado por los Estados Unidos. Y supongo que ideológicamente pues estarán bastante atados en corto. Entonces pues ha sido hacer así, silbar a los perros y ir para allí. Así que, otra cosa, han cerrado tanto Radio Globo como Canal 36 de televisión, que eran los únicos medios que estaban dando cobertura a las protestas. Y Radio Globo ha empezado a emitir por internet, supongo que desde fuera de Honduras. Nada, que recordaba ayer que Lula hizo un comentario que me pareció muy acertado, ¿no? Como reprochó a los medios de comunicación que se refirieran al nuevo gobierno como gobierno de facto, ¿no? Que se está oyendo mucho en todos los medios aquí, incluso lo leía en la directa la semana pasada, ¿no? El gobierno de facto, ¿no? Entre comillas, y él decía, no es el gobierno de facto, es el gobierno golpista, ¿no? O sea, digámoslo como es de una vez, ¿no? Claro. Se le está quitando trascendencia como si fuera un golpe suave o como si o fuera como algo... si el presidente hubiera abdicado o algo, claro. Y que estuviera el en funciones. O como si las circunstancias hubieran forzado a esa situación, ¿no? Y no, es un golpe de Estado puro y duro como hace 20 años en esa zona, ¿no? Ajá. Uh-huh. También ha habido, bueno, un poco por parte de la resistencia, peticiones a la comunidad internacional que se solidariza con ellos, pues que hablan de mandar misiones internacionales, sobre todo europeas, que son las que más fácil tienen entrar para vigilar violaciones de los derechos humanos, presión económica, esto lo tienen que hacer los estados, que hablan de que sí, de que no reconocen, pero tampoco hacen nada por revertir la situación, porque Honduras es un país que a nada que le presione a la comunidad internacional, ¿qué va a hacer? Sí. Porque... Yo creo que a todos ya les va un poco bien la situación también, ¿eh? Porque las elecciones vienen dentro de poco, ¿no? Se está tensando la cosa y tú imagínate que ahora en unas elecciones Zelaya no se puede presentar o no gana, gana el Partido Liberal, lo que sea, ¿no? Otra vez. Sí, aunque este señor que está se marche, realmente ya cualquier intento de acercamiento a posiciones un poco más, no vamos a decir de izquierda, sino independientes o antiimperialistas, se va a la mierda. Uh-huh. Así que también le han dado un plazo de 10 días a Brasil para que defina el qué va a hacer con Zelaya, porque está ahí rodeado. También este hombre, bueno, él en principio tiene las espaldas cubiertas, está haciendo llamamientos ahí a que salga la gente a la calle, él está rodeado por el ejército, él en su embajada seguro, pero la gente de abajo están disparándoles. Y bueno, no sé si a este hombre le importa demasiado lo que le pase a los que le defienden, pero bueno. Hombre, otro apunte de los medios de comunicación. No recuerdo ahora de qué día fue, pero en la portada del periódico de Cataluña salía un policía con una escopeta de estas de, pues no sé si sería de gas o algo así, ¿no? Como disturbios fuera de la embajada, ¿no? Entonces decía, sigue en la página 10, ¿no? Tú llegabas a la página 10 y media página era la foto de Zelaya durmiendo con el gorro en la cara, durmiendo en el sofá de la embajada, ¿no? O sea, me pareció increíble. Claro, no hacían referencia, ¿no?, a Zelaya se lo pasa todo por el forro, ¿no? Pero la foto era explícita, sí, o sea... Sí, sí. No había nota de pie, ¿no? Ya se veía. No, claro. Sí, no había pie de foto diciendo Zelaya se toca los huevos mientras mueren sus seguidores en la calle, no. Pero, o sea... Sí, sí, era lo que iba... Sí. Sí, bueno. Más claro el agua. Uh-huh. En fin. O sea, aparte de lo que está sucediendo, que ya es serio de por sí, pues como siempre el trato mediático pues deja mucho que desear, ¿no? Sí, aunque este hombre también se presta un poco, ¿no?, al cachondeito, porque todo el paripé que él hizo en la frontera de Nicaragua, de ahora que entro, que me salgo, que entro 5 minutos y me voy, no sé, no pareció demasiado serio. No, un poco Berlusconi. Lo que hay también, bueno, salvando las distancias, un poco lo que hay también es un llamamiento internacional a boicotear a la empresa esta chiquita banana, que es de las multinacionales gordas de exportación de bananas. Sí. Y que, aunque se llame Chiquita Banana, no es hondureña. Tiene la sede, creo que en... No sé dónde. Es estadounidense, antes lo he visto por allí. Pero vamos, que no es una compañía. En su día no sé si fue hondureña, pero actualmente es yankee. ¿Y cuál es el problema con Chiquita Banana? Que está apoyando al gobierno. No sé exactamente si... Si de... Bueno, si económicamente o haciendo alguna cosa más, pero está bastante con el gobierno. Con el gobierno, vamos, con el golpe. Ya estás tú otra vez, ¿lo ves o no? Con el gobierno de facto. Con el gobierno de facto. Con el nuevo gobierno legítimo de Honduras. Con el gobierno de Honduras. Viva Honduras. Bueno, nos vamos con un temita. Bueno, podemos decir a la audiencia que nos puede llamar también, ¿no? Nos puede llamar. Nos puede llamar al 93-359-4900. Y si quieren también apuntar cualquier cosa sobre los temas que vamos hablando, pues que nos llamen. Y si quieren aportar cordura al programa, pues también, no está de más. Hombre, sí, sí. No sé si es fácil, pero... Vamos a un funquillo. Para darle un poco de seriedad al análisis sesudo. Sai forma. Volvemos aquí a la invasión de los bárbaros en Radio Bronca 104.5 y bueno, solo comentar de lo de antes que la política Misterio Yankee ha cambiado no sé cuánto, el copón bendito con la llegada de Obama, vamos, hay una diferencia ahí, ahora matan en Afganistán, vamos, con una delicadeza y un amor increíble, vamos. Todo ¿habéis lo que visto cambia. Las fotos de las qué? Hijas de Zapatero con las hijas no. de Obama? He visto un artículo que decía que no lo publicaban. Y digo, vale, parece muy bien. ¿Cómo que no lo publicaban? ¿No publicaban el qué? Salía en el periódico la explicación de por qué no querían publicar las fotos de las hijas de Zapatero. ¿Que son menores o qué? Claro. Sí. ¿Ah, sí? ¿Son niños. Menores? Ah, sí. No sé. Las han años. Publicado en El Mundo y ABC, creo. ¿Ah, sí? Sí. Diciendo, mira lo feas que son las hijas de Zapatero. Claro, es que yo he acabo, visto la... acabo de mencionar la prensa que lee este. ¿No? Acabas de hacer no serás publicidad de vamos... Del enemigo. Aquí el enemigo son todos. Es verdad. Estamos rodeados. Como decía Chávez, ¿no? Así que... En fin, pues eso. Que no comáis plátanos chiquita banana, y, bueno, que los de Canarias visto, son mejores. Yo he visto mejores. Las fotos de las hijas, pero trucadas. Con las, o sea, que tenían cuernos y rabo. Brutales, brutales. Pero satánicos es que de Zapatero. Los cuerpos no son trucados. O sea, son mastodontas, tío. Son grandes, ¿eh? Pues Zapatero tampoco es tan alto. Ya, pues mira. Comen bien las hijas. Igual son hijos de otro. Son hijas de Pau Gasol. Esto es información. Primicia. Con el equipo de investigación de la invasión de los bárbaros serio. Descubre la infidelidad de Sonsoles Espinosa. Bueno, lo desmentimos. Que después nos van a denunciar. Pues... íbamos a hablar lo de Hotel Obama. Vela. Ah, no, no he dado... Nada, solo era un inciso de que aquí no cambia nada. Un republicano, demócrata, blanco, negro, más tonto, más listo. Sí, es verdad. Bueno, ha cambiado la imagen, que el otro era... Pero te podías meter más con los yankees con el otro. Sí, porque es que era tan sumamente idiota que todo el mundo se daba cuenta. Este es inteligente, guapo, encima es minoría racial, parece como que mola más. Yeah. Pero no. Te estamos perdiendo, ¿eh, porras? Pero no mola sí, más. Es igual que el otro, o peor, porque es más perfeccionado. Espero que no te corten estas declaraciones, porque... Obama, te quiero. Bueno, que... Parece que nos hemos olvidado aquí dos pacharanes. Sí, va. El Hotel Vela, no hemos ido ninguno, ¿no? No, ni creo que no vamos a ir, porque creo al que... Al Hotel la Vela habitación... no, a la manifestación, me refiero. Vale. Yo quería decir que la habitación más baratita vale 300 euros la noche. Bueno, podríamos permitírnoslo. Yo tengo 300 euros. Vale. Mucho más no. Pero 300 pues una euros noche te la puedes pegar. Sí. ¿Y sabíais que tenía que medir 178 metros? Y que en realidad ahora se ve que el ayuntamiento no, lo recortó. Laura, no te vamos a contratar más. Extienden el contrato. Sí, sí. Que, claro, tenía... Pero además es que no tiene ningún mérito en caso de que fuese bonito... Es una copia de otro hotel. No, pero es que se ve que, a ver, que está diseñado, o sea, tenía que ser una vela así, esbelta y tal, pero le recortaron. Y ha quedado rechoncho. Y les ha quedado rechoncho, les ha quedado como una vela cervecera, o sea, con panchita, con... Pero eso es que el hotel, claro, en Dubái se hacen todo tipo de barbaridades porque es un país feudal que es dueño de, o sea, es propiedad del rey, hace lo que le da la gana, allí están cuatro que tienen todo lo que son la familia del rey, es que aquello es... Pues eso como en el siglo XV, seguro que hay derecho de pernada todavía. Oye, mientras estamos hablando del Hotel Vela, ¿podrías buscar la canción del verano y la es metemos? Horrible. Es horrible, pero está guay. Es mucho realidad. Mejor el Bogavante. No sé si Laura y Xavi la han escuchado. No. Ahora no sé cuál te Mira, refieres. Están llamando. Voy a coger el teléfono. Sí. Pues bueno. Eso, que el Hotel Vela este es horrible, de mala manera, y aparte de ser horrible y un atentado urbanístico, pues es muy caro. Y tenemos una llamada, buenas... Salud, compañera y compañero. Estás en el aire. Y a los demás no les saludas. Estáis todo el equipo... Hola. Completo. Hola, salud. Salud. ¿Estáis salud. Todo el equipo ya preparados para la lucha? Hombre, ¿listos? Pues claro, cargadísimos de pilas. Más para el cachondeo. Vale. Oye, no sé qué pasa, que no os oigo muy bien. ¿Ah, no? No, pues no es culpa mía, ¿eh? ¿Pero por teléfono o por radio? Vamos a ver. Yo estoy llamando por teléfono. Sí, pero si os quiero oír, tengo que levantar la voz. Si levanto la voz de la radio, se acopla. Ah, no, no, no, digo anterior, o sea, antes de que llamaras nos oías bien por la radio. Yo por la radio llevo como 6 o 7 minutos que he llegado a casa y os escucho perfectamente. Perfecto. Y antes que vayáis quiero poner un poquito de grano de arena en la playa, que estáis hablando del Hotel Vela. En la playa de San Sebastián. De la Barceloneta. Sí, es que, mira, la clase política son uno indeseable. Los de Arabia Saudita, los de aquí de Barcelona, son todos. Son lo que... Es por lo que decíais... ¿Hola? Sí, sí. Va, a ver, ahora te escucho un poquito mejor. Ahora, es que tenemos un técnico que así que lo vamos no a usar en todo. Bueno, tenéis que hacer clases de tecnicismo. Bueno, los técnicos, mira, que muy la clase política son unos degenerados. La culpa de eso, hay que y no lo digo en plan de cachondeo, hay que cambiar el modelo de sociedad. No me digas si será liberal, si será el nombre que da, mira. Liberal no, libertaria, liberal, ¿no? Sí, bueno, es que para mí eso es, pero si yo digo que tiene que ser un modelo anárquico, entonces ciertos oídos se les taponará, les pasará cosas, tendrán insomnios por la noche. Tengo 3/4 partes de mi familia que es la clase política. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es una desesperación. Bueno, más que nada, la excusa es para saludaros. Escucho vuestras dulces voces que me alegran la vida. Gracias. Y ahora voy a decir, pues bueno, presentación de un libro. Francisco Floreal Ocaña, exilio 1939, testimonios de familia, de Diana Zaragoza. Vale. Este compañero me refiero, anarquista, libertario, como de que... Se sabe que es anarquista por el nombre, porque esos nombres solo los tienen los anarquistas. Maestro, no Floreal. Anarquista, anarquista. Bueno, pues el día 6 de octubre a las 19:30 de la hora, a las 19:30 o a las 7:30 de la tarde, organiza la Fundación de Estudios Libertarios y Anarcosindicalistas y la CNT. Bueno, eso es Joaquín Costa 34, se puede decir Joaquín Costa, que está la charla, se puede decir el local de la FEIA, que es lo mismo, y el local de la CNT. Vale, pues oído. ¿Hola? Sí, te hemos escuchado. Oído pues... cocina. Sí, pero ¿por qué os escucho a veces que no os escucho casi? No sé. Porque están los mozos tirando del cable del teléfono y no se nos oye bien. Bueno, pues dicho está y... Hay otra historia por aquí que no sé si tenéis pasquín o no, pero si no lo tenéis ya os lo digo. Jornada de autogestión educativa. ¿Hola? Sí. Ahora. Sí. ¿Tocáis algo? No. ¿No? ¿No será que no te pones el teléfono en la oreja? Sí, te lo tengo en la oreja y en la izquierda. Bueno, jornada de autogestión educativa, al par de la Ciudadella, 10 de octubre. Las jornadas educativas que tienen que ver con Ferrer y Guardia, con la Escuela Moderna, el colectivo Nono, bueno, es otro colectivo que está dentro también de Espaiuber. Pues bueno, se hacen unas jornadas de libertarias de educación bajo el punto político de Ferrer y Guardia, y se hará también un homenaje a una compañera que fundó, una de las fundadoras, Josefa Martín Luengo, como de la Escuela Paideia, que falleció hace que estuvo en el programa hace un ¿Cómo? Par de años, que estuvo presente en el programa, así vía teléfono. No te entiendo bien. Que estuvo en el programa, Josefa. Ah, ¿lo tienes? Sí. Que si lo tengo grabado. ¿Sí? Que si tengo bueno. El qué. Bueno. No nos oyes. ¿Hola? No sé qué pasa, que a veces no oigo nada. Ah, bueno. Te digo que bueno, Josefa estuvo en el programa. Para mí lo importante, bueno. Jornada de autogestión educativa al par de la ciudad de Lara. Empieza a las 9 de la mañana... Y acaba sobre todo el día de actividades, ¿eh? Y, ¿se bueno, puede consultar una página web o algo? ¿Cómo? ¿Se puede consultar las actividades en una página web? No tengo página web, yo no tengo esas cosas. Sí, pero bueno, para la gente interesada, si buscan en el Ateneu Llibertaridad Poblasec, podrán encontrar un poquito la descripción de las actividades durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta la tarde, porque se hacen talleres de todo tipo, se explica un poco las dinámicas que se pretenden fomentar en las escuelas. Eso porque es muy largo, pero sé que es la fundación, digamos, el Spayuber, la gente de Spayuber, y va sobre los 100 años de la, digamos, del nacimiento de Fesa y Guardia y de la escuela moderna. Bueno, eso es lo que me interesa, pasar la propaganda y al mismo tiempo saludaros a vosotros. Ahora a ti, compañera, te escuchaba perfectamente. ¿Ahora sí? Pues yo lo estaba oyendo un poco raro. Ahora ya no tanto. Bueno. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchas, pero muchas gracias. Sí que te estoy escuchando y a mí no me tienes que dar las gracias de nada. Hombre. Yo soy igual que vosotros. Pero... Y estamos todos en el mismo barco. Si el barco se hunde, yo no quiero que se hunda el barco. Vale, pues ahí estamos. ¿De acuerdo? Ahí estamos. A flote. Nos escuchamos. Vale. Nos vemos por el mundo. Vale. Buenas noches. Hello. Salud. Salud. Pues estamos con la línea de flotación bastante jodida, pero bueno. Sí. Más o menos. Que... Pues eso, estábamos... Es que... En el Hotel Vela estábamos. El Hotel Vela... Sí, pero una cosa, que has quedado, que la Laura estaba hablando de la página web. No sé si se puede... Sí, ¿no? Repetir. Que para las interesadas, las jornadas estas, pueden consultar, si... Bueno, buscan a través del Ateneu Llibertari de Poblasec, encontrarán información, un poquito... Porque lo que se pretende es que sea todo el día, se hacen talleres, se hacen diferentes tipos de dinámicas, para que se pueda entender bien cuál sería el funcionamiento y cuál es lo que se quiere promover desde esta nueva propuesta educativa y libertaria. Y para las interesadas, pues eso, que pueden consultar la página web y verán que durante todo el día se realizan actividades y luego por la tarde a finales pues se abrirá un espacio de debate y de foro para poder intercambiar opiniones. Uh-huh. Todo eso el día 10 de octubre, ¿no? Vale. Vale. Pues decías que pusiese la bomba al Hotel Vela, pero no me... ¿Qué? Es que es la... Bueno, ponemos un nada, un... Es de King Africa. Bueno, es una versión. Es horrible. Bueno, pero la gracia... La música es horrible, pero la gracia era que era la canción del verano. Y era el mensaje. Y... Es que yo tenía otra canción del verano que me hace mucha gracia. ¿Cuál? La del Bogavante. ¿Qué era del Bogavante? Es un grupo que se llama Reno Renardo, que es de coña. Que es uno... Tipo mamá... No sé. Vale, como pues uno que ha hecho... Tipo mamá, no sé. Es un grupo de coña así medio heavy, medio sí, tal, sí. Que hacen canciones, versiones, riéndose de la gente. Pues mira, pones la bomba un ratín, mientras... Y luego pones lo tuyo. Es que la bomba la tendría que buscar. Ay, bueno. Pues pon lo otro, va. Estás muy caprichoso, ¿eh? Estás muy censurador, como siempre. Pues va a ser que no. Ay, bueno, pues nada. Pues bueno, estábamos hablando del Hotel Vela, que se inaugura este jueves, que este domingo hubo una reivindicación de las vecinas, los vecinos y gente de plataformas varias contra este hotel. Que un ataque por tierra, mar y aire. Por tierra, mar y aire. ¿Estuvisteis? No. ¿Habéis visto imágenes? Sí. La gente llegaba en colchonetas y bueno... Es un poco similar al que se hizo al Fórum. Sí, ¿verdad? Sí. Estuvo muy bien el del Fórum, la verdad. Y bueno, si queréis bien ver imágenes, hay una página web que se llama hotelvelabarcelona.com, que ahí hay imágenes de la movida del domingo. Y bueno, y este jueves, en principio, si nada contrario pasa... que esperemos que sí pase por una vez, pues en teoría este hotel abrirá sus puertas para la gente lujosa y rica de Barcelona este jueves. Y desde la plataforma anti Hotel Vela, pues no sé, de momento no se ha organizado nada para este jueves, pero esperan que cada uno por su cuenta pues la líe o organice alguna cosa en plan espontánea. Lo que sí que hemos hablado con gente... que está interesada para que este hotel se tire abajo y nos han dicho que están abriendo un contencioso administrativo que no sé bien qué será, pero será un... Pues un proceso, denuncia... estarán impugnando las licencias o algo así, ¿no? Que seguramente... El tema de que esté a poca, o sea, con la altura que tiene a pocos metros de la costa, uh-huh. o algo así, ¿no? En uh-huh. principio el ayuntamiento ya les rebajó, tenía que hacer 178 metros y por la ley de costas los bajaron a 100. Y por eso tienes... La ley de costas quedó rechazada. Se la pasaron por pero el que en realidad, o sea, aplicaron la ley de costas de, un, no sé, de una manera muy rara, porque en realidad lo prohíbe, o sea, tenga 100 o tenga 0 metros, o sea... Pero de 178 no, lo ponemos a 100, porque la ley de costas, yo, pero la ley de costas... La ley de costas prohíbe construir a menos de 50 metros de la costa, y esto está en terrenos ganados al mar. Claro, es que... Que ya es, bueno, no es que esté en cualquier lado, está en medio de la Barceloneta, lo que pasa que llevan la política esta de revalorizar y, bueno, de especular, pero bueno, de meter hoteles emblemáticos, o sea, hoteles, edificios emblemáticos y de diseño... para darle un toque así de marca y de rollito, como ahora van a hacer la nueva facultad de la UPC, creo, uh-huh. en el que la van a hacer en la mina. Y la hace una arquitecta iraquí, toda de cristal. Uh-huh. Entonces plantas en medio de los descampados y de las chabolas un hotel de estos o un edificio pues tipo Glorias, que el pichote de Glorias sigue estando rodeado de descampados y de... Y eso al final pues va a ser una zona de lujo, ¿no? Pero bueno, que de todos modos el tema del contencioso administrativo y eso nos lo contará una compañera sí. que es la portavoz del movimiento, ¿no? A ver si el martes Vela. Que viene la podemos contactar a partir de las 9 y si alguien pues quiere hacerle preguntas directamente nos puede enviar un mail a lainvasiondelosbarbaros@yahoo.es y o llamarles, bueno, claro, no nos podrá llamar porque estará la chica con la línea telefónica, pero bueno. Y nada, pues solo comentar eso, que la cosa, bueno, que la cosa sigue en marcha y que el jueves en teoría pues abren las puertas. Y que hay una buena movida en contra, ¿no? Uh-huh. Se están organizando y hay una web en la que se puede contactar con ellos, ¿no? Sí, hay una, uh-huh. ya le he dicho, creo, hotelvelabarcelona.com. Y nos vamos con... ¿no? Está muy bien la página web. Invito a todo el mundo. Y vamos con una... Sí. Que te interrumpo. Que tenemos una cuña de la fusión del directa con Nerilla Crua. Y quería añadir una cosa. Pues bien. Podemos hacer un poco de autopropaganda y decir que los de V de Vivienda, que hacen el programa el domingo, hicieron una entrevista a la gente de la plataforma Ante Hotel Vela y que si alguien quiere escuchar el programa, pues que se lo puede bajar en la nuestra página web. En la nuestra. En la página web de la radio, que es, colgamos todos los podcasts. Esperemos que los de V de Vivienda hayan colgado ya el podcast. Y nada, y decir que más información ya no se puede dar. Pues esto, estábamos contando que Lilla Crua, que es una revista mensual, se fusiona con la directa por problema, bueno, aparte, que ya no es por problemas económicos, es por ampliar proyectos. No, bueno, porque van a hacer aquí, ante la crisis, la agrupación de intereses. Entonces va a pasar de ser una revista mensual a ir cada semanita, así como más fresco, uh-huh. Como en fascículos, como los coleccionables de esto que sale en septiembre siempre. Uh-huh. Pues eso, dentro del semanario. Entonces va a ser como distinto tipo de publicación, ¿no? La directa más de actualidad y el otro pues de reportajes, pero en vez de ser en gordo, en pequeñita, en cuarta parte y dentro de la red, en las páginas centrales. Uh-huh. Se va a proponer a los suscriptores y suscriptoras, supongo, ¿no? Uh-huh. Si quieren seguir con la aportación, ¿no? Estaría bien... Pues si sí, podemos contactar con los de Yacrué, nos lo expliquen, porque no sé. Supongo que sí, que se sumarán los suscriptores y todo al mismo, ¿no? Eso creo que empieza en enero, ¿no? Pues no lo tengo claro. En cuanto recupere la cuña... ¿Hay una cuña? Sí. Open. Ahí. Está en... A partir de gener de 2010, la revista Illa Crua i La Directa treballaran juntes per convertir-se en un setmanari de referència. Vergonya em fa el més llegit a Catalunya. Més informació, més anàlisi i més alternatives des d'una òptica que no pots trobar als mitjans convencionals. Ja et diré de quin peu calces. Jo estic subscrit a La Directa. Per subscriure-t'hi o col·laborar-hi, escriu-nos a directa@setmanaridirecta.info o truca'ns al 93 552 98 79. Illa Crua i La Directa hem decidit avançar juntes. Suma-t'hi! Muy bien. Pues aquí lo explicaba los compas. Pues eso, todo dicho. Y vamos con la canción del verano. ¿Sí? ¿La mía o la tuya? La mía, ¿qué pasa? Joder. Se queman nuestros bosques, los jóvenes se frotan. Me hace mucha gracia. Paradas en la playa, los guiris se calcinan encima la toalla. Cuidado que hay algo en el fondo del mar, hambriento de almejas dispuesto a cazar. El bogavante, el bogavante, te coge por detrás y te coge por delante. El bogavante, el bogavante, te agacha. Es una coña. Bueno, te gusta lo quito. ¿Qué más? Pues bueno, podríamos hablar de TMB también, ¿no? Que resulta que hoy, martes 29 de septiembre, ha habido el acto de mediación entre los trabajadores y trabajadoras de autobuses de TMB y la dirección de la empresa. Y bueno, pues como parecía que era de esperar, no se ha llegado a ningún acuerdo y entonces no se desconvoca el paro que hay para el próximo 7 de octubre de 10:30 a 4:30, ¿no? Bueno, pues los trabajadores y trabajadoras denuncian que la dirección de TMB ha mostrado su voluntad de imponer una parte del convenio de forma unilateral, sin llegar a ningún acuerdo con el sindicato, y que mientras que sigue diciendo que está dispuesta a negociar, etcétera, y mientras tanto envía 3.800 burofax a los trabajadores donde les informa pues qué parte va a imponer en materia de condiciones laborales, ¿no? De la misma forma, la dirección promociona la creación de 600 lugares de trabajo en los medios de comunicación. Y cuando se le consulta en la tabla de negociación del convenio cómo serán estos contratos, dice a los representantes que ya lo dirá más adelante, ¿no? Pues bueno, una serie de despropósitos, ¿no?, que han culminado pues con la rotura de la mediación y con la huelga que sigue adelante para el próximo 7 de octubre de 10:30 a 6:30 y la asamblea a las 12:30 en las cocheras de Sants. He perdido la hoja, bueno, da lo mismo, me acuerdo más o menos. Hace 34 años, fue el 27 de septiembre también, de hace 34 años, y fueron los últimos fusilamientos que hizo el régimen franquista, estando ya palmando el tío Paco. Estos 5 fusilamientos fueron a 3 militantes del FRAP y 2 de ETA, el famoso Chiquitay, que durante todos estos años los familiares, amigos de estos militantes han ido a las tumbas, uno creo que está en Sardañola. O estaba por lo menos cuando le mataron. Y se hacían los típicos homenajes de familia, pues que iban a la tumba. Y ahora, desde que está el Lendakari Patxi López, ha prohibido todo tipo de actos porque lo considera exaltación del terrorismo, homenaje tal y cual. Y acabaron con echando a gente además bastante mayor, el hermano, hermana tal y cual, que pues tendrán, si hace 30 y tantos años. Cerca de los 60 o 70 años, pues eso, con material antidisturbio encapuchados y con una prepotencia pues tremenda. Todo esto además cuando son familiares que van al cementerio a ver a su... Es que hasta dónde llega esto de la exaltación y de... Porque llevar cualquier tipo de foto, cualquier tipo de cartel de reivindicando a una persona que fue ejecutada por un régimen fascista, ya es exaltación del terrorismo, porque ya cualquier cosa... Entonces los maquis también es exaltación del terrorismo. Bueno, de hecho ha habido algún problema, ¿no?, en alguna marcha, porque ya llegamos a un momento, quitaron, aparte de las ikurriñas, banderas republicanas del cementerio, que se ve que también son terroristas. La ikurriña, que yo sepa, es la bandera oficial del Parlamento Vasco, ¿no?, que no creo que sea nada ilegal ni nada tendencioso. Pero bueno, y había una hoja por aquí, que si decís algo, la busco, donde la he puesto, de los familiares y tal, de cómo decían que iban a hacer el homenaje y cómo les trataron, que se me ha traspapelado. Oye, pues podrías poner música, tío. ¿Qué pongo? Pues... Habías Corpus, que no lo ponemos nunca. No, es que es un grupo experimental que está saliendo ahora. Que no sé si le va a gustar a la gente. Prueba, a ver. Nos van a hacer socios de honor del club. Hombre, fan honorífico. En fin, ¿qué ponemos? Pues, no sé, la que quieras tú. La 11 de Mano de Hierro, Guante de Seda, del disco Otra Vuelta de Tuerca. Venga. Otra vuelta de tuerca. Bueno, pues no se ha debido imprimir los testimonios de la familia de Chiqui, pero bueno, en cualquier caso está la información por allí, solo dejar constancia de que no se están dejando hacer ningún tipo de esto ya es ni otro, de homenaje ni de nada. Otro boicot de Pachi. Bueno, está con el tema de se pueden imprimir, llegar al absurdo de cerrar bares o de procesar a bares que tienen una foto puesta de alguien pues que en principio es un vecino de la ciudad o del barrio, que posiblemente conozca a mucha gente que está en el bar y que tener una foto de alguien no es nada, no debería ser delito de nada. Porque tener una foto del asesino de un asesino múltiple que se haya cargado a 15 personas no es delito. Y tener una foto de alguien que está preso por un delito político, pues parece ser que sí. Pero bueno. No sé si leísteis que se hizo una campaña por parte de un movimiento pro amnistía, que no me acuerdo ahora cuál era, ¿no? Que colgaron todo de carteles como convocando a un homenaje por tres presos etarras, ¿no? Y eran un pueblo que no existía, con tres personajes sí, que no existían, que eran de una serie que se emitía en ETV, ¿no? ¿Qué dices? Sí. Entonces fue una campaña como de denuncia de pues la criminalización indiscriminada que se está llevando a cabo en el País Vasco, ¿no? La Audiencia Nacional no dijo nada, no sé si llegaron a investigar o como no tuvo mucho bombo el tema, pues no dijeron nada. Pero no sé si fue La Razón, el ABC o periódicos claro, de este tipo, ¿no? Que pusieron el grito al cielo porque la Audiencia Nacional no había prohibido esos actos, ¿no? No sé si al final hasta se prohibió. Era sí. Es la serie Goenkale que lleva 15 o 20 años, no sé, yo de toda la vida. Una serie tipo, yo qué sé, El Cor de la Ciudad. Una cosa así qué podría buena ser. Y es el pueblo donde, el pueblo de ficción donde está eso. Y hay un monte que se llama igual. Entonces fue la marcha en el monte. Pero es que las fotos de los presos etarras eran de los personajes de la serie. Sí, sí. Qué buena. Y había organizado, no sé si una comida y una partida de algo, algo así. O sea, en el cartel ponía comida a favor de los presos tal y cual, que no, que eran los actores, y después no sé si era también un partida de mus o algo parecido, no sé, una cosa así como muy de coña. Me encantan esas acciones. Pues sí, bueno, un toque de humor, ¿no? En el drama que se está viviendo allí sí, también, ¿no? Pues sí. Y otra cosa que no tiene ninguna gracia es que el 22 de septiembre un grupo de 7 funcionarios de la prisión de Brieva le dieron una paliza a una presa que se llama Rosa María Villalba Rojo. Supuestamente después de la discusión de ella con otra interna, que la chica está en cuestión, está en aislamiento desde entonces sin haber asistido a ningún médico, tiene varios moratones y la movilidad del brazo derecho la perdió, supongo que de momento, Y también denuncia de que, aparte de ella haber denunciado muchos abusos sexuales de los funcionarios a las internas, está procesada, vamos, procesada, por un intento de abuso de un funcionario a ella misma, que ella respondió, digamos, entre comillas, violentamente, y el funcionario, el carcelero, le montó un, no sé cómo se llama, una sanción dentro de penitenciaria, ¿no? Por agredir al funcionario. Un parte, sí, que desemboca muchas veces en aumento de pena. No sé si en este caso es así. Y hay un llamamiento, pues, a la solidaridad, para que se envíen fases y cartas al juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Madrid con un escrito de queja, pues, que no vamos a leer. Se puede conseguir por internet poniendo por Rosa María Villalba Rojo en cualquier buscador o tal. Y es importante, pues, la difusión, porque los presos y las presas están muy indefensos dada el aislamiento, ¿no?, que hay con el exterior. Sí, además cuando les ponen un parte, o sea, además de aumentar la condena, mientras están denunciando igual que se ha cometido algún abuso, como en el caso de esta chica, cuando les ponen un parte normalmente tiene una regresión, es decir, van a... O sea, cada vez les aíslan más. Si están en grado 3, vuelven a grado 2 y así progresivamente. Uh-huh. Un día haremos un monográfico del FIES, ¿no? Estaría bien. Sí. El FIES no existe, bien, teóricamente. Mira, aquí es el DERT en Cataluña. O sea que... Son cosas de estas que dejaron de existir oficialmente y, bueno, que cambiaron de nombre, de forma, de etcétera, etcétera. Uh-huh. Sí, sí. Yo quería comentar un tema, que es que la plataforma de despedidas de Nissan y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras en Paro de Barcelona han convocado una asamblea abierta para plantear la posibilidad de hacer una marcha contra los despidos y el paro de Cornellá a Barcelona a finales de octubre. Bueno, para ello piden la máxima difusión entre comités de empresas, secciones sindicales, organizaciones políticas, asambleas de parados, asambleas de barrio y movimientos sociales en general, pues para que sea lo máximo abierta posible, llegue a todo el mundo y tenga, sea de gran convocatoria, digamos, es un tema importante, ¿no? Esta asamblea abierta para preparar la marcha es el lunes 5 de octubre a las 10:30 y será en el Forat de la Vergonya, San Pere Més Baix 70. ¿Y alguna cosa más? Por mis partes, no. ¿Agenda? Aparte de lo que ha dicho el compa. Pues sí, ya lo he dicho, okay, el compa. El sábado hay una cafeta solidaria en el Centro Social Barrilonia, en el Raval. Y bueno, es solidaria con la manifestación que tendrá lugar el 17 de octubre contra la despatologización de la transexualidad. Y bueno, será al revés. Ay, la de psiquit. Es que no, no me sale la palabra, no la quiero No, decir. Digo que no será... contra, ¿no? Será a favor. Sí, a favor de la despatologización de la... Como la canción de Albert Pro. Es que es tan largo. No sabemos si estamos a favor, pues ahora estamos en contra de los que van en contra. No. Pues eso, que es a favor de la despatologización. Exacto. Y que nada, bueno, que habrá un vídeo, una mesa redonda con un debate, un foro, y pues que a quien le apetezca, que se puede pasar por Barrilonia el sábado. ¿Y dónde es? ¿Sabes dónde es? La es que la dirección Raval. Exacta está en el la Raval. La Rambla del Raval, en una casa con colorines. Sí. Se ve muy fácil. Se ve bien. El gran hotel, ¿no? Enfrente del Hotel Barceló. Exacto. Raval. Uh-huh. Y eso. Pues muy bien. Pues antes decía que es curioso los nombres anarquistas estos típicos de los años catapún. Bueno, ya hemos acabado, va. Que la gente se llama Floreal, Germinal, Acaracia y cosas así que molan. Sí, es verdad. Cuando tengamos hijos hay que llamarle Floreal. Floreal, porque yo lo valgo. Bueno, hasta aquí, ¿no? ¿O qué? ¿Quieres apuntar si no algo quieres, más si no quieres contar tus experiencias sobre la estepa? No, mejor no. No. No. No encontraste tu camino. No creo que la gente le interese mi vida espiritual. En fin. Pues eso, que nos oímos el martes que viene a las 9:00. A las 8:00. ¿Eh? En Radio Bronca. En 104.5 de la FM. Barcelona.